A sus 13 años de edad, José Ernesto Freire García, actualmente en la división de los 70 kilogramos, ya está considerado como una de las principales promesas del pugilismo cubiteño y camagüeyano. El haber obtenido dos coronas en la Liga Nacional Pioneril de la disciplina y un subtítulo en los pasados Juegos Escolares Nacionales ya lo convierten en una figura a seguir a nivel nacional, pues esta joven promesa quiere reinar en la cita escolar del actual año. Bueno, he tenido varios topics, en todo he peleado muy bien, he salido a dar lo mejor de mí y bueno, espero coger el primer lugar en los Juegos Escolares, que esa es mi meta este curso, pienso ser el primero. No pienso que haya nadie por encima de mí. O sea, superar la medalla de plata que alcanzaste en los Juegos Escolares Nacionales del año anterior. Sí, estoy entrenando fuerte para superar esa medalla, ya que bueno, era mi primer año y perdí con uno de La Habana. Este año voy por el oro. ¿Qué significa para ti ser el boxeador promesa del territorio cubiteño? Bueno, es importante ya que tengo que dar lo mejor de mí y salir adelante. Tengo que llegar a ser grande y darle todo lo mejor que esperan de mí. ¿Tu principal propósito? Ser campeón olímpico y ser buen deportista y buen hombre. El boxeo cubiteño se ratifica como la disciplina individual más destacada del municipio, pues pugilistas como José Ernesto Freire García ya son verdaderas promesas para ese deporte, no solo en Sierra de Cubitas, sino a nivel provincial. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.